en todo el territorio nacional. Hemos resaltado en reiteradas oportunidades aquí, en esta emisora, los atropellos de la empresa Caminos de las Sierras en el Valle de Punilla para realizar la obra de autovía. Diferentes atropellos, entre ellos las permanentes detonaciones que afectan a niños con diferentes discapacidades, como el niño Fran del barrio Cumbre Azul de Cosquín, que sufre hidrocefalia, que es autista y que lleva meses pidiendo consuelo por parte de su madre y su familia frente a detonaciones que, según decía Jorge Alves en el Lagarto Joe, iban a terminar el 7 de mayo. Aparentemente las detonaciones siguen y Fran volvió a convulsionar en las últimas horas. Vamos a conversar con su madre, con Solange Nievas, que ya fue a la justicia, que logró una medida cautelar y que la jueza María Inés Ortiz de Gallardo la dio de baja en menos de 48 horas sin importarle nada la vida de este niño de 7 años. Solange, muy buenos días, bienvenida a Radio Panamericana. Solange. Hola. Sí, te escuchamos. Bienvenida, ¿cómo te va? Hola, buen día. Buen día. Bueno, como siempre, gracias por el espacio. Bueno, habían tenido una audiencia que se había anunciado, una audiencia entre vos, tu familia y la empresa Caminos de las Sierras, que iba a ser en la justicia. Habían anunciado también que el 7 de mayo terminaban las detonaciones. ¿En qué ha quedado esto, estimada Solange? ¿Cómo están? Bueno, sí, la audiencia fue virtual. Estuvieron todos presentes, tanto la gente de la Cámara como la gente de la empresa, como la gente del gobierno, como la gente de la Municipalidad de Cosquín. Se habló de varios temas. Los primeros es cómo poner al resguardo a los niños a raíz de las detonaciones. Fue bastante difícil. Yo tomé mucho las riendas y cada vez que decían algo que no era correcto, arremetía, me anoté todo y fui respondiendo cada respuesta que estaba, digamos, a sus afirmaciones incorrectas. Ajá. Más que nada por las fechas, porque ellos hablaron de ayuda y la ayuda llegó después de haber hecho la medida cautelar. Y tampoco es una ayuda. Necesito aclarar que mis hijos son discapacitados y tienen derecho al transporte. Al no tener obra social, el municipio, por ejemplo, tiene que llevarlos. Es un derecho de todos los niños con discapacidad que vayan al colegio en transporte. Así el transporte es gratuito, digamos. Así es. ¿No? Igual agradezco, pero bueno, es un derecho de ellos. Así también como se activó eso, gracias a Dios se activó que muchos chicos que vayan de la Reyes Contreras, gracias a Dios, puedan utilizar el transporte. Así que enhorabuena con eso, que no solamente fue un beneficio para Fran y para mis niños, sino que fue para los demás. Bien. Bueno, esa parte, la parte de Secretaría de Discapacidad, la señora Mariela, de la asistente social, está en comunicación constante conmigo, es la única persona que, digamos, está todo el tiempo hablando conmigo, tratando de conseguir, por ejemplo, aceleramos los certificados de discapacidad de los chicos, actualizar certificados y demás, o por ejemplo, ahora el viernes tienen que hacer el pase. En ese sentido quiero aclararlo, porque es algo que ellos estuvieron haciendo. Pero es el derecho de ellos también. Esto no tiene que ver con las detonaciones. Claro. Tiene que ver con, esto tiene que ver con, digamos, la parte de la ausencia del Estado o de la burocracia del Estado, que vos tengas que sacar un turno y esperar 8 meses para hacerte un certificado de discapacidad, o 8 meses para actualizarlo. Así es. ¿Se entiende? O sea, en la parte de las detonaciones, seguimos en la misma situación. Pero, ¿cuándo ellos hubo detonaciones? ¿En esta semana hubo detonaciones? En esta semana, antes de ayer, a las 4 de la tarde, estábamos afuera y sonó una detonación. Se sintió bastante. Lo comenté con varios vecinos para ver si avisaron esa detonación. Decía, no, puede ser. Y el problema fue ese, que no avisaron la detonación. Ellos no avisaron la detonación, las detonaciones no estaban programadas, ellos prometieron frente a la jueza que iban a ver hasta las 12 las detonaciones, porque mis hijos llegan, por ejemplo, él hubiera llegado a 12:20 del colegio. que no iban a ser que iban a ser solamente detonaciones en el rango del horario donde los chicos estaban en el colegio. Y que si los chicos no estaban en el colegio, por ejemplo, yo la semana anterior me fui una semana a Córdoba justamente porque no estaban firmados los memorándum, que tardan 5 días. Entonces dije, yo tengo que proteger a mis hijos, me fui a la casa de mi suegro a quedarme en Córdoba capital, los chicos sin ir al colegio, pero bueno, tengo que protegerlos de alguna forma. Así es. Y bueno, ellos supuestamente los memorándum, que todavía, o sea, se presentaron memorándum, que son las notas que hacen los abogados con respecto a toda la charla, la hizo Camino a la Sierra, la hizo el gobierno, la hicimos nosotros, la hizo la municipalidad. Ajá. ¿La municipalidad también estuvo en la audiencia? También estuvieron presentes, sí. Ajá, ajá. Bueno, y cada uno, digamos, expuso lo que proponía, digamos. Las propuestas, bueno, son las del transporte de los chicos, que no me parece que tengan que ser propuestas porque son derechos de niños, está en la Constitución, el transporte gratuito de las personas con discapacidad. Claro. Es un derecho de ellos, no es que es algo que se logra a raíz de una detonación. Porque entonces si no hay detonaciones, mis hijos no tienen transporte gratuito con certificado de capacidad, no se entiende. Entonces esas cosas quiero evaluar, quiero destacarlas para que no sean malentendidos. Sí, se agradece que se hayan puesto activos en esa parte porque, bueno, se solucionan un montón de cosas, digamos, pero no deja de ser su derecho. Y esto no tiene que ver con las detonaciones. Así es. ¿Y la jueza finalmente qué resolvió de todo eso? La jueza tiene que decidir, digamos. Todavía no decidieron nada y está en despacho. Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué dice tu abogado, estimada Solange? Me llamaron de la cámara para la secretaria. Ajá. Para preguntarme cómo estaba Francisco, porque estaban súper preocupados y no entendían por qué habían detonado sin avisar. ¿Y por qué a las 4 de la tarde? Qué bárbaro. Y bueno, sé que estuvieron respondiendo por ahí esta gente de que no era tan cerca de mi casa. O sea, no importa si es a una cuadra más, 2 cuadras. Sí, sí, le hace sí. mal a los chicos. Por supuesto. Ellos lo saben, le hace mal a los chicos, ellos lo saben y lo siguen haciendo. Y no les importa. Entonces ahí es con quién, contra quién estamos operando, ¿no? Contra quién estamos. Así que bueno, yo no acepté a nada de lo que ellos dijeron y pongo todo en manos de la justicia y que sea la justicia la que decida cómo proteger a los chicos. Así es, y bueno, ofrecieron 100.000 pesos. 100.000 pesos ofrecieron. Sí, o sea. No compras ni una bicicleta con 100.000 pesos. Y con eso no cubro tampoco ni siquiera la primera internación de Francisco. Los pasajes de mi mamá que tuvo que venir a Buenos Aires, o la atención de los chicos que tuvo que estar la niñera. Yo a mí me dejé trabajar a raíz de todo esto, no me puedo mover de mi casa. ¿Qué dice tu abogado, Solange? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Tienen un plan para que todo esto de alguna manera decante en una solución que sea mínimamente efectiva para vos y tu familia? Se volvió a denunciar el hecho de que ellos hayan incumplido el acuerdo, se volvió a denunciar el tema de la detonación, se volvió a informar que Francisco volvió a convulsionar y demás. Estamos esperando a ver qué es lo que dictamina la justicia. O sea, nosotros estamos en manos de la jueza. Y sí. Yo no quiero hacer ningún arreglo con la empresa ni nada. Que decida la jueza y que tome la jueza las consecuencias de hacia mis hijos les pasa algo. Por lo que haga o deje de hacer, porque la jueza esta es la que nos niega las cautelares desde hace más de 5 años. Absolutamente responsable de todo lo que se está viviendo. Que ella sea la responsable si a Francisco lo vuelven a internar, si a Francisco le llega a pasar algo, si a los nenes míos les llega a pasar algo. Alguien se tiene que hacer responsable. Porque ella ya tiene todas las manos, tiene todas las pruebas, donde hay epicrisis, donde hay certificados médicos, de muchos médicos. No estamos hablando de un solo profesional privado, sino que hablamos de profesionales del hospital público. Mi hijo no estuvo internado en clínicas privadas, y eso quiero aclararlo. Estuvo en hospitales públicos. Los informes son de médicos del hospital Funes y del hospital de niños. Entonces, es importante decir eso, porque yo siempre con este reclamo apoyo mucho el reclamo de los empleados del Estado, que son, a ver, Francisco convulsiona por culpa de una empresa, sigue convulsionando, sigue estando interno, y el que lo atiende y le da el servicio es el Estado. Pero ese Estado no está pagándole a los médicos y a todo el personal de salud. Entonces, los dejan sin herramientas también. Le mandan personas enfermas, ¿no? Y el Estado se tiene que hacer cargo de algo que no se está haciendo cargo. Entonces, en vez de tantas rutas, ¿por qué no le pagamos a los médicos? Totalmente. Que son los médicos al final los que reciben todos estos problemas de salud. Hay varias causados personas con por problemas de discapacidad causadas por esta autovía, y hay muchas personas con problemas de salud y recurren a los hospitales públicos. Estamos en la misma. Entonces, claro, o sea, el Estado tiene que responder de alguna forma, tiene que ponernos al resguardo. Es la historia del gato que se come la cola. Es terrible, porque tiene que haber una respuesta ya, urgente del Estado. El Estado no, tampoco puede especular. Que especule una empresa, bueno, pero el Estado no puede especular. La justicia no puede especular. Que la justicia va a ir contra 8 médicos que dictaminaron y que dijeron lo que está pasando con Francisco, con mis hijos. Así entonces, es, Solange. Tenemos que exigir como pueblo de que la justicia dé respuestas, porque no puede tardar. Así es. Yo lamentablemente me tuve que ir toda la semana a Córdoba Capital para proteger a los chicos, porque el Estado no los estuvo protegiendo y sigue sin protegerlos, porque prometieron acustizar una vivienda supuestamente desde hace como 2 meses y todavía la vivienda no está acustizada. Estimada Solange, te mandamos un abrazo grande y en estos días te volvemos a llamar a ver qué resolución encontraron. Muchísimas gracias, le mando un abrazo a la audiencia, y esto, que se pongan a pensar todos antes de votar. Yo aclaro que no soy ningún partido, sí, mi abogado es de la izquierda, pero no soy de ningún partido, y no quiero hacer política, pero sí quiero recordarles a la gente que tenemos que votar. Entonces pensemos quiénes van a ser nuestros representantes. Este intendente, sin duda, no está comprometido con la gente, no está cuidando a la gente, y el gobernador menos que menos. Así que creo que está bueno poder decírselo a la gente y que la gente esté atenta a la hora de votar y ver quiénes son las personas que nos representan. Si queremos que las personas que no cuidan a las personas con discapacidad, que no las tienen presente ni un segundo, porque siguieron detonando, y a mí nadie, ni el gobierno ni el municipalidad vinieron a acustizar una vivienda. ¿Qué es lo que les sale a ellos acustizar una vivienda? ¿Para que mis hijos no sufran convulsiones? Nada. Y no lo hicieron. Hablamos con Solange Nievas. Estimada Solange, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo enorme. Un abrazo, gracias. Para Fran.